Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes todos los días conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego y quien les habla Raúl Medina. Un saludo a todos. Vamos a conversar en esta semana un pacto eterno. Estamos todo el trimestre hablando de la promesa, el pacto eterno de Dios, y ahora vamos a hablar de un pacto eterno. Cuando uno habla de pacto eterno, Juan, ¿de qué está hablando? ¿De algo que nunca termina? ¿Y por qué al parecer uno encuentra que el pacto se termina, una cosa así? ¿Qué te parece? A mí me parece que la expresión eterno tiene que ver con la procedencia. Como Dios es el que inicia siempre los pactos, estos pactos se inician en el corazón eterno de Dios. Es algo similar al Evangelio, ¿no? El Evangelio eterno es que no es un Evangelio de cuño humano, de invención humana, sino de procedencia eterna. Fíjate que allí en Génesis capítulo 17, 7, que es el centro del estudio, dice justamente esto: y estableceré mi pacto entre mí, ahí está hablando Dios, ¿no es cierto?, y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Interesante esos conceptos del pacto aquí en este caso. Dios establece el pacto. Claro, siempre tú ves que el otorgamiento del pacto no tiene variaciones ni problemas porque se origina en el corazón de Dios. El problema es siempre el cumplimiento del pacto, porque aquí se requiere, ¿no es cierto?, no solo la iniciativa divina, sino la respuesta del hombre, una respuesta que es de fe y obediencia, o una fe que obedece, ¿ya? Y allí entramos en problemas. Concretamente, con lo que leemos esta semana y con las anticipaciones que Dios le hace a Abraham de lo que sucederá con su pueblo, vemos otra vez el problema de la idolatría, buscar una falsa seguridad o apoyarse en una falsa seguridad. Este pacto es un pacto eterno entre dos partes, ¿no es cierto?, entre Dios y la humanidad. Bueno, toda la semana vamos a conversar acerca de Yahvé, el Shaddai, Abraham, las etapas y las obligaciones del pacto. Mirando un poquito acá, vamos a conversar ahora acerca de Yahvé justamente. Génesis 15:7 dice lo siguiente: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Cuando hablamos de Yahvé, ¿de qué estamos hablando, Juan? Claro, aquí hay, yo diría, un contraste en este nombre que habla ahora del carácter de Dios y que nos habla de poder y que siempre está en contraste con la debilidad y la fragilidad humana. Así que siempre el nombre Jehová aparece en agudo contraste, el Dios omnipotente en contraste con el hombre débil y frágil. La verdad, las cosas que los nombres identifican a las personas, no sé si te ha pasado a ti. Por ejemplo, si alguien me dijera: ¿conoce a Juan Millanao? Bueno, claro que sí. Y más que conocerlo, he estado con él justamente en estas lecturas y en estas conversaciones. Entonces hay un conocimiento. Pero cuando alguien menciona al Yahvé, está hablando de alguien todopoderoso que identifica, como tú dices, el carácter, la omnipotencia de un Dios. Y ese es el respaldo que se le hace a Jehová. Fíjate que leí un comentario el otro día en relación a este Yahvé, que tiene una especie así como de sonido especial, no sé, pronunciarlo. Tiene como un soplo así, Yahvé, ¿no es cierto? Entonces, él en la estructura de su conversación decía, esto se parece mucho, dice, a la creación. Porque dice, y dijo Dios, donde salió así. Es algo que hay una similitud donde de él, al hablar, sale poder, sale algo inexistente para que exista. Interesante esas relaciones y lo que está haciendo, digamos, Dios con Abraham. Ahora fíjate que estaba mirando también en relación a Ur. Era una ciudad pudiente, bien establecida, de tranquilidad económica. Y quizá un paréntesis, ¿por qué Dios lo saca de allí? ¿No es cierto? Uno podría hacerte varias conjeturas, pero no aparece acá eso como para decir por qué razón, pero a lo mejor Dios nos saca de lugares donde nosotros creemos, entre comillas, estar muy bien. Muy seguros. Muy seguros, ¿no es cierto? Con apoyo. Un apoyo económico, una linda casa. La familia. La familia, ¿no es cierto? Y lo saca a un lugar, y qué extraño, lo saca a un desierto, sin decirle dónde ir. Por eso es que este pacto es de Dios eterno, y aquí lo que tú decías implica tener fe y confianza en el originador del pacto. Claro. La confianza está en el poder de Dios porque, y creo que a propósito, Dios elige a un hombre anciano, a un hombre que va viajando sin casa y sin hijo. Entonces aquí todo el mérito, toda la honra y la gloria son de Dios. Claro, eso es importante, ¿eh? Porque Dios nos puede llamar, y yo he conocido personas que han tenido muy buena posición, Dios los llama, y uno dice, y ya, vamos a ver ahora cómo son, cómo va a aparecer el hombre. Recuerdo una vez alguien me comentaba de una clase de escuela sabática, una clase donde se reúnen algunas personas. Afuera, dice, yo era el jefe, pero en la clase, el que era el obrero era su maestro. Interesante esa relación que puede existir, ¿no es cierto?, en esto de compartir la palabra de Dios. Estoy recordando Éxodo 3:14, donde dice, se presenta, ¿no es cierto?, a Moisés, y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Estoy pensando cuando Moisés se presentó y les dijo a estas personas que estaban en esclavitud, ¿no es cierto? Le dice, mira, Dios se identificó y me dijo, yo soy el que soy. Yo creo que ellos reaccionaron de una manera solemne. Te lo dijo así, ¿sabes tú que este es un nombre que no cualquiera lo puede nombrar? Y te habló a ti. Esa es una cuestión de identificación muy, muy personal. Sí, bueno, el texto al cual tú te refieres es un texto, diríamos, metafísico, ¿ya? Porque está más allá de la física, es decir, más allá de nuestra comprensión. El Dios al cual nosotros adoramos, ¿no es cierto?, no solamente expresa la realidad de la existencia sin ninguna condición de Dios. O sea, Dios no está condicionado. En este caso también sugiere que el Señor domina sobre pasado, presente y futuro. Yo soy el que soy. Pasado, presente y futuro están condensados allí. Para algunos auditores que son inquietos en términos de estudio académico, hay un librito que del autor Erickson que se llama ¿Cuánto conoce Dios y desde cuándo? Y está en castellano, ¿eh? ¿Cuánto conoce Dios y desde cuándo? Es muy interesante leerlo para descubrir otras perspectivas en la Biblia, y que está precisamente en la línea de este texto, que es crucial. La verdad que en algunos estudios realizados en uno de los veranos en Argentina, nos pasamos todo el verano casi estudiando este texto de Génesis 3:14 con el doctor Canales. Así que es un texto poderosísimo que está en la Biblia y que ilumina otros textos metafísicos, como mi profesor llamaba, como en Colosenses y otros pasajes más referidos específicamente a Cristo. Bueno, el salmista, mencionando esta misma idea, ¿no es cierto?, en Salmos 9:10 dice, a ti confiarán los que conocen tu nombre. Interesante, en ti confiarán. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Condicionalidad. Y el 91:14, que es conocido, es por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Exacto. O sea, debemos acercarnos a la Biblia y conocer el nombre de Dios. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación y agradecemos su atención. Amables oyentes, vamos a volver mañana en una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao, y que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Así es. Vamos a ver hoy día, voy a leer el texto quizás de Génesis capítulo 17, verso 1. Dice lo siguiente, era Abraham, y hago resaltar esa palabra, Abraham,

Claro, evidentemente la intencionalidad del Señor es que enseñarle a Abraham que el pacto que Dios está haciendo con él, el Señor desea que tenga un impacto universal, es decir, las bendiciones de Dios siempre están ideadas para todo el mundo, son ofrecidas a todos. Y entonces el Señor desea que Abraham tenga esa visión de ser padre de naciones. Así que Dios está pensando en grande. Cualquier cosa pequeña y mezquina pertenece a la mente humana, pero no a la mente de Dios. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, Abraham, él estaba recordando y perpetuando un pacto que había hecho con él, que iba a ser bendición. ¿Tú recuerdas en Génesis 12 cuando le dice que salga? Deja tu parentela, deja todo. Ahora, en un paréntesis, quizá yo creo que no fue irresponsable Abraham a salir dejando todo así abandonado. Yo creo que ordenó su vida, pasó lo que tenía que hacer y se organizó y salió. Porque de improviso a veces encontramos con personas que están con este criterio de salir de las ciudades e irse de la ciudad, de abandonar todo porque aquí está el pecado, qué sé yo, pero no tenemos que ser irresponsables frente a las decisiones que tomemos muchas veces. Una cosa es tener fe, obedecer el mandato del Señor, y otra cosa es pararse frente al espejo y optar una actitud temeraria de sí y por sí. ¿Ya? De todas maneras, en el llamado que Dios le hace a Abraham, hay una cuota de riesgo, es decir, salir de Ur de los Caldeos, de su familia, de su parentela, e ir a un lugar lejano, desconocido. Hay un riesgo allí, pero es un riesgo que Dios comparte, ¿ya? Por eso Dios se presenta como el Shaddai, el Todopoderoso, ¿ya? O como Jehová, el Eterno, el Autoexistente. Así que una cosa entonces cuando los parámetros son netamente humanos y otra cosa es cuando Dios está involucrado con un pacto y con una promesa. Estaba recordando que hay varias personas en la Biblia que han cambiado su nombre, pero por circunstancias. Hoy día también está la posibilidad que nosotros cambiemos nuestro nombre, nuestro apellido, cuando quizás produce algún desconcierto, alguna situación especial. Pero tú recuerdas a Jacob, ¿no es cierto?, a Israel, luchador con Dios. Claro, ahora los cambios de nombre hechos por autoridades humanas no tenían el objetivo altísimo que Dios tenía cuando cambiaba los nombres. Evidentemente el cambio de nombre en Babilonia, hecho por Nabucodonosor a estos jóvenes hebreos, ¿no es cierto?, tenía quizás la intencionalidad de confundir la identidad de ellos, ¿ya? Pero cuando Dios cambia el nombre, no se pierde, se gana, no se confunde, se aclara la misión en la vida. Y nosotros vemos, por ejemplo, como Daniel significa Dios es juez, y eso significó para él mucho, ¿no es cierto? Joel significa Yahvé es Dios, y Natán significa don de Dios. Ese es el nombre y apellido. Hoy en día, uno de los empleadores de mi padre se llamaba Natán, ¿no? Natán Hebel, ¿no? Y significa don de Dios o regalo de Dios. Así que, bueno, aquí mismo se cita indirectamente a Shakespeare, quien alguna vez dijo que si tú le cambias el nombre a la rosa sigue peleando su suave aroma. Y es verdad, ¿no es cierto? Le llamen espina o le llamen lo que sea, sigue siendo rosa. Así que siempre el nombre es mucho más en la Biblia que una mera chapa, una etiqueta, sino que la intencionalidad es que revele el carácter de la persona. Por eso que hoy en día también la gente se ríe o se mofa cuando toman por ahí un delincuente. ¿Y cómo se llamaba el delincuente? Se llama Ángel. La gente se ríe porque hay una inconsistencia terrible entre el nombre y lo que él hace. ¿Ya? Exactamente. Bueno, a veces las circunstancias hacen que se cambie nombre. Por ejemplo, en Ruth 1.20, ¿te acuerdas tú? Ruth venía de regreso de una situación muy amarga y dice, Noemí, nunca más se llamará Noemí mi nombre, sino Mara, que significa amargura. Reflejaba de alguna manera ese nombre, ese cambio, la circunstancia en que estaba pasando esa mujer. Pero volviendo a Abraham, interesante porque el cambio de nombre no hace que Abraham solamente tenga la bendición, sino que se extiende a las familias de la tierra, uh-huh. a tu descendencia y a tu familia, o sea, llega a nosotros. Uno va a encontrarse con algunos textos en los cuales Pablo hace mención a esta situación, ya no somos, dice él, ¿no es cierto?, de alguna manera extranjeros ni advenedizos. Uh-huh. Tenemos la opción de ser herederos, coherederos con Dios, como lo fue Abraham. Incluso menciona el hecho que somos como hijos de Abraham, interesante eso, ¿no? Uh-huh. Y nos da una revelación de que aquí el nombre, un poquito más abarcante que solamente cambio de nombre, uh-huh. va adosado, va agregada toda la bendición que eso significa. Uh-huh. Y ojalá Dios permita que nos cambie el nombre, ¿te parece? Te recuerdo que Jacob, que era un hombre con defectos y debilidades, ¿no es cierto?, llegó a ser un príncipe de Dios por medio de ¿qué? De la fe y la oración. Uh-huh. Tú recuerdas, el Señor es omnipotente, el nombre es finito. Ahora, ¿pero por qué pasó Jacob para hacer el cambio? Mientras venía de regreso, ¿no es cierto? Él tenía tierra, su familia, bien formada, había conseguido lo que quería, pero algo faltaba. Sí, pero recuerda que no fue tan fácil ese cambio en Jacob, hablando de nombre, ¿no? No fue fácil para Dios. Ni fue fácil para Jacob. Al Señor le costó 20 años y varias apariciones para transformar a Jacob en Israel, ¿ya? O para transformar, como dice uno de los salmos, un gusano en príncipe de Israel. Dios de Jacob, Dios de un gusano. No hay dos nombres peor unidos en la Biblia, ¿no? Claro. Dios y un gusano. Pero el Señor tiene el poder y la disposición para transformar un gusano en un príncipe. Pero no fue tarea fácil, ¿no? Tuvo que tener mucha paciencia con él, ¿no? Léase Génesis 32, 26 y 28, usted va a encontrar lo que sucede con Jacob. Porque incluso en la lucha él le pregunta, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios. Y con los hombres ya vencidos. Gracias por su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué tal, amables oyentes? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos a conversar ahora de etapas del pacto. De etapas de pacto, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay uno, dos y tres, pareciera muy... Sí, hay tres etapas. Tres etapas que son bien marcadas y uno debería manejarlas de alguna manera. Porque si queremos entrar en un compromiso de este pacto, tenemos que conocer el pacto y sus etapas, ¿sí? Y para eso está la Biblia abierta, para que nosotros la podamos entender. Uh-huh. Allí en Génesis, ¿no es cierto?, 12 del 1 y 2, habla de que cómo Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que salga. Interesante esas etapas que aparecen allí, ¿no es cierto? Génesis 12, del 1 en adelante, puntualmente dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego dice el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego el 3, haz abarcante esto, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí ya vemos un primer pacto, en la primera etapa del pacto. Claro, aunque se refiere específicamente a Abraham y su descendencia, también está abarcando a toda la humanidad, ¿ya? A toda la raza humana. Siempre fue el plan de Dios ese, ¿no? Y ese es su plan cuando creó al ser humano en Génesis 1, ¿ya? Antes que el pecado entrase. Así que hay una insistencia de parte de Dios de sus bendiciones, que sus bendiciones sean objeto de bendición para toda la raza humana. Fíjate que en el Génesis capítulo 12, 7, tiene una característica de Abraham. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Me parece que hace unos 13 años se había aparecido ya antes. Pero dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La relación que hay entre estas relaciones de Dios con el hombre y la respuesta del hombre. siempre hay una respuesta de adoración, ¿eh? De respeto hacia el Dios que se aparece o de alguna manera se comunica con uno. Uno podría decir hoy día, es que hoy día no se aparece como se apareció Abraham, no se aparece como se apareció a los profetas, ni menos como apareció a Elías, qué sé yo, te fijas, uno podría estar diciendo eso. ¿Será así, tan simple de decirlo? Bueno, eso tiene una presuposición teológica, ¿no es cierto? Como que el Antiguo Testamento va por un camino y el Nuevo por otro. Como que hay dos planes de salvación. Hay una serie de implicancias, pero no es así, es el mismo Dios, ¿no es cierto? Que incluso en estas épocas nuestras del Nuevo Testamento ha intensificado su presencia con la humanidad. ¿Cómo lo ha hecho? Enviando a su Hijo a vivir entre nosotros, a operar su amplio y bendecido ministerio y a morir en la cruz. Entonces ya no son profetas los enviados, sino que Dios envió a su propio Hijo para visitarnos. De manera que no solamente hay una continuidad en la revelación divina, entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino que hay una intensificación de la revelación divina en la persona del Señor. Finalmente, el Señor Jesucristo es el punto crucial del cumplimiento del pacto, ¿no? Del otorgamiento del pacto. Y todavía entonces espera que todo este pacto de Dios, pacto de gracia, de salvación, se complete, se consume en la segunda venida de Cristo. Estoy pensando en los tiempos. Nosotros hemos conversado esto, los tiempos de Dios, que son tan distintos a los tiempos del ser humano. Porque desde que parte Dios hablando con Abraham, van pasando 24 años y tú ves que parece lento el proceso, como que se demora Dios. Ahora, pero fíjate que son distintos, pero Dios, claro, en su amor ha adaptado su tiempo eterno a nuestro tiempo finito. ¿Ya? De otra manera no entenderíamos. ¿Ya? Porque sí, nuestro Dios es un Dios histórico, dinámico, interviene en los asuntos de los hombres. Y en ese sentido, Él entonces ha adaptado su tiempo eterno a nuestro tiempo. Estaba pensando en Hebreos 11:8, es un capítulo que yo creo que uno debería revisar muy a menudo, el capítulo 11 del libro de Hebreos, pero puntualmente el versículo 8, donde dice, ¿por qué salió Abraham? ¿Cómo salió? Porque dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, no es presunción como algunos piensan. Sí. ¿Te fijas? Es un salto de fe, o como otro autor dice, la fe del salto, ya. Al revés, ¿no? Pero el sentido es de que es avanzar simplemente confiando en la promesa del Señor, nada más. Mirando este concepto aquí de Abraham, ¿no es cierto?, una etapa, la primera etapa del pacto, hay otras etapas más que aparecen acá en nuestros estudios. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Qué aparece una etapa en la cual hemos dicho que eran viejitos, pero yo creo que había una madurez de relación con Dios también, ¿eh? Porque incluso se menciona que mientras Abraham caminaba por el desierto, iba dejando una huella de altares. Significa que siempre él mantuvo esa relación con Dios de adoración, de entregarle a Dios lo que a él le pertenecía. Era un mayordomo fiel realmente. Sí. No escatimó, digamos, en entregarle a Dios lo que a él le pertenecía. Y por eso Dios también estuvo con él y lo bendijo. Tuvo muchas etapas oscuras, Abraham, pero salió de ellas gracias a la misericordia de Dios. ¿Te fijas? Y por fe avanzando sin saber dónde iba. En Abraham vemos que el justo, el tamín, no es evaluado así por un momento, por la foto de un momento, sino por la tendencia de sus palabras y acciones. Y como tú bien decías, Abraham, él siempre estaba adorando a su Dios. Recuerda que fue probado, ¿no? Esto en Génesis aparece allí el relato cuando se le pide que vaya y sacrifique a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, de la vejez, del milagro, lo sacrifique. Y él lo va a hacer. Y la mano portando el cuchillo de Abraham es detenida por Dios y le dice, no lo hagas porque ya he visto tu disposición. a obedecer. Entonces, cuando desciende del monte Moria Abraham, ahí eso está en Génesis 22, Dios sabía que podía contar con Abraham. Y, muy interesante, Abraham sabía que podía contar con Dios. Uh-huh. Que Dios no anda buscando la sangre de su hijo, sino que anda buscando el corazón de él. Y eso es lo que Dios busca hoy día, estimados oyentes. El Señor no anda buscando mi billetera, no anda buscando lo poco o mucho que usted tenga. Lo que el Señor anda buscando es nuestro corazón, ¿no? Y lo único que podemos ofrecerle al Señor es nuestra perfecta disposición a aceptar su palabra y a obedecerle. En una oportunidad le pidieron a una persona que orara por los alimentos. Y entonces él miró la mesa y oró diciendo, Señor, bendice lo que puedas bendecir. Ahora, ¿qué tendrá que ver con esto? O sea, a veces nuestra actitud frente a Dios no es la actitud correcta, pero queremos la bendición de Él. Sí. Y yo estoy pensando, Abraham tuvo la bendición de Dios, pero se mantuvo en una constante comunión con Él, en una adoración, y lo demostró plantando altares. ¿Cuántos altares ha plantado usted en su vida? ¿Ha sido ejemplo? Hemos sido ejemplo, ¿no es cierto?, para otros. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a volver mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Conmigo el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Que les habla Raúl Medina. Vamos a conversar hoy día acerca de las obligaciones del pacto. Uno podría preguntarse, ¿y si es un regalo de Dios el pacto? ¿Por qué tiene obligaciones? ¿Cuál será el propósito de esto de Dios? ¿Quiere anticipar algo? O... No, yo te quería decir que toda revelación de Dios demanda una respuesta del hombre. Ajá. Si uno no puede, por ejemplo, pararse ante la cruz, que es una revelación extraordinaria del amor de Dios y de la justicia de Dios, y quedar igual o quedar indiferente. Nadie puede pararse ante la cruz y decir, ah, interesante, y mandarse a cambiar. No, siempre el Señor, cuando se revela, Él espera una respuesta del hombre. Tú recuerdas que frente a la cruz, uno que podíamos llamarlo como más lejano de la cristiandad, dijo, ciertamente este era hijo de Dios, ¿eh? O sea, hubo una respuesta. Claro. O sea, podríamos decir que las obligaciones del pacto es la respuesta del hombre a Dios, porque de Dios está todo hecho. Dice allí Génesis capítulo 18-19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Interesante esto, el texto nos está hablando justamente de la respuesta que tiene que haber, porque el pacto está dado, está extendido, pero para que exista esa respuesta, el texto nos está hablando de algunas cosas que tiene que hacer Abraham. Por lo menos si estoy pensando, Señor, manda lluvia, y para tener agua en mi casa, por lo menos pone una bandejita para recibir el agua, ¿no es cierto? Quizá un ejemplo muy simple, pero... Bueno, aquí hay una cuestión bien desafiante, como es, dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Significa que va a tener su hogar y su casa como un campo misionero. Los altares que edificó Abraham... Uno lo imagina así, hubo ahí en el medio del campo un monolito conmemorativo. Pero hoy en día, digamos, la restauración de los altares caídos es el culto familiar, es la provisión de literatura, la provisión en conversación incluso informal con los hijos, la provisión de una cosmovisión, de una visión acerca de Dios, del hombre y del mundo, ¿ya? Yo creo que ningún padre hace su tarea en este sentido perfecta, porque tú no le puedes pedir a padres imperfectos, matrimonios imperfectos, hacer una tarea perfecta. Pero una vez más aquí, Dios es el que suple nuestras deficiencias, pone las palabras y junta los cables, voy a decir así, para que los hijos sigan al Señor, ¿no es cierto? Entonces, otra vez vemos cómo Dios dirige. Dios no nos exime de nuestra responsabilidad, pero tampoco nos aplasta, ¿ya? Porque como ya te digo, la tarea va a ser hecha por padres imperfectos. Y de hecho Abraham mostró rasgos serios de imperfección, pero la gracia de Dios fue mucho más grande y más poderosa, ¿no? Fíjate que allí en Santiago 2:17 habla de que así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta relación de fe y obras, ¿eh?, es una cuestión que se ha discutido, se ha conversado, pero la fe trae consigo respuestas. Porque mira, a tú al niño que está comenzando a caminar, le tomas la mano y le dices anda. Pero si él no anda y nunca quiere caminar, nunca va a caminar. Pero él tiene el deseo, pero va, ¿no es cierto?, adosada a la ayuda del padre o de la abuela en el caso nuestro. Pero ¿qué sucede? En algún momento te pasó. Ahora corre y corre mejor que tú. Claro. Va creciendo. Así es. Pero empezó con un concepto de fe, de creer y una obligación de hacer las cosas. Por ejemplo, uno no debe equivocarse de que Dios no nos habla porque obedezcamos. Porque eso es una respuesta, ¿no es cierto? Ahora uno podría ser muy obediente y no sé, es contradicción. Pero nos salva así por gracia, según Efesios o Filipenses, me parece Efesios 2:8, ¿no es cierto? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Interesante, te fijas que todo viene de Dios. Ahora, frente a lo que tú mencionabas hace un momento, la responsabilidad que tenemos frente a nuestra familia, porque dice aquí, mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Bueno, ahí es donde debería acercarse a Dios y decir, mira, quiero cumplir tu pacto. Quiero cumplir el pacto. Quiero que mis hijos sean después de mi representación, ¿no es cierto?, de este pacto. Y Dios puede hacer el milagro, porque tú sabes que hoy día los hijos están bien complicados. Manejarlos cuando ellos crecen y toman la mayoría de edad, hacen sus casas, sus familias, sí, toman su vida. Sí, y muchos de ellos quieren diferenciarse radicalmente de sus padres. Si el padre, por ejemplo, trabajaba en un banco, él nunca va a querer trabajar en un banco, va a querer ser algo distinto, ¿no? O si su padre era agricultor, él no le gusta el campo, etcétera. Pero aquí, evidentemente, yo creo, algunos padres dicen, me gustaría comenzar todo de nuevo, empezar en cero. A lo mejor cometeríamos los mismos errores si comenzáramos en cero, ¿no? Yo creo que no depende de habilidad, de inteligencia humana, sino de padres humildes que piden la ayuda del Señor, la sabiduría de lo alto, y Dios es el que va encaminando los caracteres, ¿no es cierto? Es lo que llamamos su divina providencia, como Dios va conduciendo las vidas. Dice una autora, la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor, en la personificación del gran principio del amor, y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Es probablemente por eso que Lutero hacía una diferencia entre guardar las palabras de Dios y obedecer la palabra de Dios. Obedecer es un acto externo, sin el corazón. Pero guardar ya es una cuestión interna del alma, del individuo que se goce en hacer la voluntad de Dios. Dice, conversando más acerca de esto, estoy pensando en Hebreos 10:6, mire. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Cuando hablamos de un pacto nuevo, el pacto siempre ha sido el mismo. Pero acá dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, ¿cuán abarcante es el pacto? Que quiere que se grabe en la mente. Habla de corazón y mente, pero siempre el corazón, tú mencionabas, que está asociado al ser humano. Claro. Esta idea, ¿no es cierto?, de ponerlas allí, ¿por qué? Porque es el nacimiento de nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestro caminar, de todo, si eso se maneja ahí. Eso es lo que llamamos las motivaciones más íntimas de un ser humano, las que vienen de adentro. Hoy en día se habla mucho en liderazgo de esto de motivar, ¿ya?